vamos a hablar acerca de las neuronas espejo. Pero antes vamos a definir qué es una neurona. Las neuronas son células del sistema nervioso encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. Son las células más importantes del sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Las conexiones entre ellas y como otras células se llaman sinapsis. Las neuronas están formadas por tres partes principales. La primera es el soma, que es el cuerpo o la parte central de la célula. La segunda son las dendritas, que es la prolongación corta. Y la tercera es el axón, que es la prolongación larga. Las neuronas espejo son definidas como un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan acciones en los demás. Las neuronas espejo reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otras personas. Se conoce que poseen neuronas espejo los primates. Las neuronas espejo se consideran uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la neurociencia de las últimas décadas. Esto funciona mediante la siguiente manera. Cuando se observa a alguien riendo, se crea una reproducción interna de ese movimiento y luego esta señal se activa al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera la persona observará, entenderá lo que siente la persona que ha reído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades. Especialmente las neuronas influyen en, número 1, la percepción de estímulos; número 2, la capacidad motora; número 3, el lenguaje; número 4, el aprendizaje; número 5, las relaciones interpersonales. Es muy importante entender y aprender de las acciones de los demás. Es esencial.